no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Estamos recibiendo a José Luis Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, lista 2 de cara a las elecciones del próximo domingo del Banco de Previsión Social. José, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, preparándose, quedan pocos días, ahora sí, hace un tiempo habíamos hablado, uno pensaba, quedaban unos meses, unas semanas, pero ahora ya estamos en esa semana, el tiempo voló, se vieron las elecciones el próximo domingo, entre las 8 de la mañana y las 7 y media de la tarde la gente puede ir a votar, tanto, bueno, obviamente los jubilados, los pensionistas, los activos, los empresarios, pero en este caso hablando de la representación de jubilados y pensionistas de la lista 2. Vaya que han tenido trabajo, desafíos contra los grandes medios de comunicación, precisamente comunicados para decir acá estamos presentes. Parece mentira que haya hecho ese trabajo, ¿no? Sí, a esta altura, digamos, es inaceptable, ¿no? Uh-huh. O sea, puede haber una confusión en los comienzos de una campaña por las particularidades de la inscripción de la lista, de las listas en la Corte Electoral, es una cosa que está organizada o desorganizada, sí, no sé, sí, a medias con el BPS. Sí. Pero ha habido una campaña de silencio en torno a la lista 2, que no es casual, es intencional, principalmente en los grandes medios hegemónicos. O sea, en la televisión nacional, en las radios de alcance nacional, en la prensa de alcance nacional. Y quiero dejar claro una vez más, no es el caso de la prensa del interior. Nosotros no hemos tenido posibilidades, ni las vamos a tener para los días que faltan, de cubrir todo el país caminando, digamos. Pero hemos ido a Paysandú, hemos ido a Salto, a Colonia, a Soriano, a San José, a Canerones, a La Valleja, y siempre nos hemos encontrado con una muy buena recepción de la prensa allí. No le voy a decir que sea una recepción entusiasta, claro, siempre, pero una buena recepción, las puertas, o sea, cumpliendo para conversar, cumpliendo la función que tiene que cumplir, que tendría que cumplir la prensa, que es informar. Pero bueno, también en toda esta campaña hemos visto, y lamentamos además, cómo no hay debate político. Uh-huh. La realidad hoy en día es que no hay debate político sobre el tema del BPS, ni sobre el tema de la reforma, ni sobre el tema de la contrarreforma de alguna manera planteada por el proyecto alternativo, y eso es muy, muy, muy lamentable. También eso es funcional, digamos, para que las cosas sigan como están, ¿no? ¿Verdad? Nosotros entendemos bien el fondo del problema, no nos estamos quejando, estamos señalando un hecho que consideramos importante porque de alguna manera se atenta contra el debate democrático. Todo el mundo ensalza la democracia, pero resulta que a la hora de generar el debate imprescindible no aparece. Se sucuchan, lo omiten y lo deforman. Cuando aparece algo, lo deforman. Pero bueno, la pelea nuestra sabíamos que iba a ser así, y sabemos que va a ser hasta el último día y después va a seguir siendo de esa manera. Es verdad que damos una pelea desde una minoría, somos una minoría que queremos cambiar la seguridad social a favor del pueblo, por ahora es así. Esto es una discusión que está entablada de forma disimulada e indirecta en el movimiento popular, pero lamentablemente hay una mayoría en el movimiento popular que no quiere dar este debate, que se rehúsa a participar en esta pelea, que para nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir insistiendo, esta es una pelea histórica. Entonces, repito, entendemos lo que pasa, creemos que es necesario mencionarlo, denunciarlo. No hay debate, pero además los planteos que aparecen circunstancialmente en la prensa están todos flechados. Directo o indirectamente son funcionales a la reforma de la seguridad social que promueve el gobierno y el Fondo Monetario. Eso se viene repitiendo de distintas maneras desde hace mucho tiempo. Y como decía, nosotros en el trilleste, sobre todo en los departamentos del interior, nos hemos encontrado, por ejemplo, con lo que no se puede decir que sea una sorpresa, no nos sorprende, pero de todas maneras nos hemos encontrado con la realidad de que no se conoce el proyecto alternativo. Eso quiero preguntar. No hay conocimiento, hay intención de que no se conozca, está claro, pero la gente no lo conoce. La gente no lo conoce, eso es normal. Yo considero que eso es normal, porque digamos, para que llegue a la masa, un tema de esto, tenés que poner mucha fuerza, uh-huh. Hay que poner mucho en la el sartén. El BPS tendría que hacer campaña. Tendría que hacerlo el BPS, pero sobre todo las fuerzas que hoy están participando en las elecciones estas, ¿qué pasa que no han hecho conocer la única alternativa que se construye desde el movimiento popular en 25 años? Nosotros nos hemos encontrado con que los periodistas no lo tienen. Sí, sí. Entonces, y no una vez, varias veces. Y nuestros compañeros se han dedicado últimamente, en la última semana, justamente, perdón, justamente a hacerlo conocer. Y nos hemos encontrado con periodistas que fuera de micrófono nos han dicho, pero acá estuvieron fulano, mengano, perengano, sultano, y nunca nadie nos dijo nada. ¿Cómo es esto? Periodistas. Sí. Entonces creemos que ahí hay otra intención, sencillamente, de no solo ningunear, sino además de impedir que se conozca el proyecto alternativo de los trabajadores, que fue redactado por los trabajadores del BPS y que fue presentado al comité de expertos en enero de este año, 11 meses después. Entonces no se conoce. Entonces nosotros realmente hemos dado esa pelea. Esa pelea posiblemente no necesariamente se traduce en votos, pero esa pelea hay que darla. Esa pelea entendemos nosotros que los trabajadores deben darla, que lo deben dar los jubilados, los pensionistas y todos los militantes del movimiento popular. Y el que no la da, en realidad, hoy en día es cómplice de esa reforma. Tenemos que hacer una pausa, sí. Una primera pausa, y después seguimos conversando con Pepe Borges. Aprovechen a preguntar sobre el tema de fondo. Y también para decir, bueno, acá en mi barrio tenemos la lista, porque está pasando eso. Gente que llama y dice, ¿dónde la consigo en tal lado? ¿Dónde la consigo en tal otro? Mándenos los datos, quién está dispuesto a dar una mano con esto, así lo incorporamos en la lista que tenemos. La libertad de algunos periodistas para no informar todo lo que pueda joder. Va toda la mafia que... Diez y 20 con Pepe Borges aquí en el estudio. Pasamos un mensaje que mandó Marcelino. Compañera, yo capaz que paso ahí por la radio a levantar lista, pero yo estaba pensando, aunque sea resumido un poco la plataforma de la lista 2, de lo que queremos hacer de la lista 2, para que la gente no muy extensa, porque la gente no tiene mucho tiempo para escucharte, pero más o menos resumido de cuáles son los puntos más principales de por qué se vota la 2. Bueno, gracias. Yo ando por ahí por la radio y levanto lista. Gracias. Muy bien, Marcelino. Entonces, yo no me acuerdo de qué zona es. Si él levanta listas, sería bueno si algún vecino después él puede arrimarle. Pero bueno, él pregunta cuál es un resumen de por qué votar la 2, cuáles son los puntos principales de la plataforma. Nosotros lo que acabamos de decir, la primera cosa es enfrentar la reforma de la seguridad social. No se puede hablar del BPS ni de las futuras autoridades o representaciones sociales en el BPS si no está claro para qué. Y tiene que estar claro que es para pelear contra esta reforma, primero, y segundo, para levantar el proyecto alternativo de los trabajadores. Esas son las dos funciones principales de quienes asuman la representación social, en este caso de los jubilados, en el BPS. Debería ser la obligación de los que asuman la representación social de los trabajadores. Sí, sí. No es el caso, pero tendría que serlo. Y después las otras cosas por las que votar a la lista 2 es porque estamos defendiendo los intereses de los jubilados. Para empezar, por plantear la necesaria y obligatoria y urgente aumento de las jubilaciones y pensiones a media canasta. Sí. E insisto con esto porque se nos ha criticado que no es posible llevar la jubilación a 40, 45 mil pesos y es mentira, se puede. Se puede. Hay con qué, eso hay recursos. Con media canasta. Y aproximadamente. Imagínate. Eso es. Peso más, peso menos, digamos, sí, sí. No es eso lo que interesa. Lo que interesa es, en definitiva, definir un concepto de que estas jubilaciones son de pobreza, son de miseria, son de indignidad y son para que nunca podamos tener los jubilados ni siquiera una vida autónoma. Los jubilados hoy ganando, como están ganando, hay 240.000 que ganan menos de 16.000 pesos. No hablo de pensiones, hablo de jubilaciones. Jubilaciones. Las pensiones andan en 7, 8, 9.000 pesos. Entonces, eso es para pasarla muy mal, no es, sí, para pasarla mal, es para pasarla muy mal. Eso es para tener un ingreso de miseria y, por lo tanto, tenés que vivir con los familiares, con el que te preste un que te banque alguien, sí, que tiene, sí, que no es imposible. Bueno, Horacio también manda un mensaje. Buenos días, compañeros. Una pregunta para el Pepe. Pepe, ¿qué debe hacer una persona que no aparece en el padrón electoral? Después, bueno, yo ya estuve en una lista de cantones, pero igual digo mi dirección, Ramón Anador 3536 bis, apartamento 3, aquí de 9 a 1 de la tarde, pueden venir a buscar, algunas listas quedan, tengo que pasar por la coordinadora de jubilados a levantar más. Y una cosita que voy a empezar a hacer, ya la empecé a hacer, a captar jubilados. O sea, a todos lados que voy, al almacén, donde sea, les pregunto, ¿usted tiene algún familiar, pariente así, que vive con usted o no, que sea jubilado? Me dicen que sí, ya le doy la lista. Y otra cosa que voy a empezar a hacer, a ver si en la tardecita o cuando pueda, de salir a golpear las puertas, casa por casa, agarrar una manzana un día, una manzana otro día, y así ir viendo si captamos jubilados. Gracias. Bueno, Pepe, está. Impecable. Es lo que hay que hacer. Oreja, es lo que hay que hacer. Es, sí, lo que claro, hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Súmele algún WhatsApp así en cadena, alguna cosa más. Es lo que hay que si hacer. Tiene una cartelera, la pone y chao. Eso, bueno, es lo que hay que hacer. Acabe Loki. Estaba escuchando Inocencia. ¿Cómo se te hace reír, loco? Pero que es cierto todas las cosas que dice. Porque la verdad lo dice así, pero digo, es totalmente cierto. Las cosas que decía con. La verdad que. ¿Quién sabe qué será el manganino ese? Para conocerlo. ¿Sí? Pero dice la verdad, ¿no? Sí, y aparte, por lo menos, te un poco de humor también. Te hace reír. Bueno, chao. Bueno, aprovechen que sea sobre el tema que estamos tratando. Bueno, acá Jorge Olivera desde Argentina preguntaba por qué votar la 2, lo acaba de responder Pepe Borges. Se le puede agregar un par de cosas más, está el aumento, el aguinaldo, claro. Está el aumento de la jubilación, está el recuperar el aporte del aguinaldo. Hay que específicamente trabajar mucho sobre la necesidad de eliminar la AFAP. Eso no parece, sí, estar vinculado a primera vista. Pero es fundamental, es una de las piedras angulares que tiene nuestra lucha. Los ajustes cuatrimestrales. Hay que dar esa pelea también, que los jubilados no nos acostumbremos a que nos coman en la jubilación, además que es poca, escasa y de miseria, que nos la coma la inflación. Entonces hay que ajustar por lo menos cada 4 meses. Entonces hay un conjunto de reivindicaciones, que en el caso de la coordinadora de la lista 2 son históricas. Porque nosotros también queremos meterle mano y con fuerza a grandes injusticias que hay en la seguridad social uruguaya y en el BPS. Cito dos, sí. Uno más o menos conocida, que se habla más o menos seguido, que es el tema de la caja militar. Allí hay mucho para hacer, realmente, porque es una de las grandes injusticias que hay. Tienen un estatuto no especial, súper especial, por encima de toda la población. Y además está el otro gran tema, en nuestra opinión por lo menos, que es el tema de el trabajo no remunerado que hace la mujer en el hogar. La mujer trabajadora está sometida a una doble explotación, la del trabajo asalariado, generándole plusvalía y riqueza para los patrones, para los empresarios, para el propio Estado, y la explotación a la que es sometida a nivel de lo que es lo cotidiano en el hogar. ¿Qué hace la mujer en el hogar, la mujer trabajadora? Y en realidad permite que se mantenga y se reproduzca la, la mano de obra asalariada. Esa, en última instancia, eso es lo que está haciendo. Sí, sí. Y a nosotros un poco nos tiene, no sé cómo usar el adjetivo, pero nos tiene medio paspado escuchar falsos debates en torno al problema de la igualdad con la mujer, francamente. Y no nos estamos metiendo en un tema que no nos corresponde a los jubilados, al revés. Lo vemos nuestras compañeras, lo vemos, lo hemos visto en nuestras familias, lo vemos en miles de mujeres trabajadoras, cómo se les han ninguneado derechos, pero a su vez cómo se les plantean falsas opciones. Pongo un ejemplo. A la hora de jubilarse, la mujer es la más perjudicada por lejos, por lejos. ¿Por qué? Porque es la que sufre más el trabajo negro, es la que sufre más la brecha salarial, es la que sufre más la desocupación, es la que sufre más todos los problemas sociales más graves vinculados al laburo, al trabajo. Y para compensar, se le está ofreciendo un año de jubilación suplementario por hijo, hasta el quinto. Sí. Entonces, si tiene cinco hijos, la Seguridad Social le ofrece 5 años de para que se pueda jubilar suplementario. Ya si tiene 6, no. Pero además, es ilógico, es una desgracia pensar que la mujer tiene que tener 5 hijos para recuperar 5 años de jubilación. Sí, no. O sea, es un absurdo tan grande, pero además es un atropello a los derechos humanos más elementales. Entonces nosotros creemos que hay que dar todas esas peleas. Lógico que no son sencillas, nos lo han dicho y nos insisten como si nosotros no supiéramos. Por supuesto que sabemos que no son sencillas esas peleas. La prueba está. En décadas no se han encarado en el movimiento popular, ni el movimiento obrero organizado, ni la izquierda política, ni nadie ha encarado en serio la pelea por la igualdad de la mujer. Alcanza con que se caigan unos vidrios del techo cristal para que ya se quede todo el mundo contento y festejen y aumente el porcentaje de las listas para las elecciones, algún tipo de elecciones a favor de la mujer, para que consideren que se está avanzando. Es mentira, no se está avanzando. Lo que están logrando es que se consolide un sistema donde la injusticia central, el carozo de la injusticia, se mantiene. Es funcional al sistema ese. Entonces parece que no, pero esas son peleas que hay que dar. Para eso, lógicamente, necesitamos hacer como dicen los compañeros allí en los mensajes. Tenemos que laburar, tenemos que trabajar, hay que trillar, hay que conversar con la gente y hay que hacerlo de la mejor manera posible, que siempre va a ser la forma organizada. Nosotros lo que llamamos, no solo a votar el 28 a la lista 2, que creemos que es lo mejor que pueden hacer los jubilados, sinceramente y modestamente lo decimos, pero también a organizarse. Esto no termina el 28, ni mucho menos. Precisamos organización, precisamos que los jubilados de a poco sumen, pongan en el platillo de la balanza fuerza. Tenemos el ejemplo de este país en su historia, pero también tenemos el ejemplo que en este mismo momento en otros países los jubilados se han puesto a cargo esta pelea y se movilizan con mucha fuerza. Para llegar a eso, obviamente, hay que acumular, hay que juntar condiciones, hay que crear las condiciones. La primera de todas es organizarse para poder dar esta pelea. Bueno, dice acá, y nos vamos a otra pausa, Eduardo de San José de Carrasco, buen día, abrazo Pepe. Les dije a los de Crisol que nos sacaron el derecho a votar con la ley 19.786. Es cierto, es verdad. Es así. Sí, está igual, está igual. Bueno, es bueno mencionarlo porque sí. Hay muchos compañeros que consultan porque no están en el padrón. Dos respuestas con respecto a eso. Sí, la primera la da Eduardo. La primera la da Eduardo. La segunda respuesta, estas elecciones están organizadas por el BPS y por la Corte Electoral. Yo diría por momento que han sido bien desorganizadas. Sí. Desde el punto de vista de la cuestión electoral es un desastre. Han aparecido tres, cuatro padrones. Sí, hoy sale ya en la prensa grande, empiezan a reflejar que hay mucho problema con el padrón. Y lógico. Bueno, leo último mensaje ahora. Buen día, ayer estuvimos en 18 y Tristán Narvaja. Me desencontré con dos compañeros, faltaron 5 o 6, pero estuvimos allí con Morales y 2 o 3 señoras con una mesa y una camioneta con parlante, aunque se confundía con otros parlantes de la LUC, con muchos gazebos. Buena recepción y le dábamos a dónde votar en sus circuitos. Hacíamos hincapié en mejorar las más bajas jubilaciones, nos decían del topeo de jubilaciones por más de una jubilación. Esto es lo que está diciendo Víctor. Ahora, después de la pausa, seguimos. Vamos con todo. Seguimos con Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Pepe, que esta tarde a las 15 horas va a haber plenario. Tenemos plenario en la Coordinadora, vendría a ser el último antes de las elecciones. Es muy importante que se puedan arrimar, si todos los compañeros que andan en la vuelta. Tenemos que organizar esta semana y tenemos que organizar el día de las elecciones. La idea nuestra es que bueno, hay que hacer el esfuerzo. Todo esto lo venimos haciendo, digamos, a pulmón. Va a haber que continuar haciéndolo a pulmón. Pero hay un esfuerzo, digamos, que en la medida en que lo organicemos seguramente va a rendir más el trabajo conjunto. Este fin de semana fue un muy buen fin de semana porque pudimos, pese a todo, estar en distintos lugares donde hay movimiento de pueblo, en las ferias principalmente, y en algunos parques. Y queremos darle continuidad a ese trabajo durante toda la semana, previendo de que el domingo además tendremos que hacer un esfuerzo suplementario para evitar o achicar, digamos, el problema que se dio en las últimas elecciones, donde nos eliminaron las listas. Con el antecedente que tenemos ahora de la gran prensa que nos ocultó, no debería extrañarnos que pase algo similar. Bueno, si tenemos compañeros con mesitas repartiendo la lista, y si tenemos compañeros para controlar, digamos, algunos circuitos, vamos a achicar ese problema. No va a tener una solución del 100%, pero lo vamos a achicar. Y además porque creemos realmente que hay que dar esa pelea. También es necesario que hagamos el esfuerzo, digamos, redondea el esfuerzo de todo este tiempo, el remate que le demos el domingo 28, a nivel de lo que ya es específicamente la votación. Entonces hoy a las 15 horas tenemos plenario en la Coordinadora Jubilado. Por supuesto, estamos invitando a todos los compañeros que se arrimen y a todos aquellos que quieran dar una mano a la lista 2. Estaremos allí en Jackson 1409, a pasitos de José Enrique Rodó. Sí, nosotros tenemos también todos los teléfonos, tanto del interior como de Montevideo, para cualquier oyente que se quiera comunicar y que necesite que le arrimen listas, obviamente. Y recordar, ya lo dijimos, pero que el horario de votación es de las 8 de la mañana a las 7 y media de la tarde. Sí. Sí, y cual. Uno tiene que defender su derecho a votar lo que quiere votar. Uh-huh. Digo, por otras experiencias, ¿no? Que vos vas en el lugar de votación, no está tu lista, y terminás votando lo que no querés. Exacto. Entonces hay que salir de ahí y decir, miren, acá me falta, comunicarse con alguien que le pueda resolver el problema. Bueno, pero ahí un detalle, ¿no? Sí. Le robo un segundito. Sí. La Corte Electoral tiene una disposición que es nueva. Es para esta elección, justamente suponemos que tomando en cuenta algo de lo que hemos denunciado en estos años, y la mesa tiene la obligación de reponer las listas, de llevar un control, por lo tanto la propia mesa de votación tiene que visitar el cuarto oscuro, y con las listas que le mandamos, nosotros mandamos en promedio unos 100 listas por circuito, ir poniendo en la medida en que se van gastando, digamos. Bueno, sí, con más razón, entonces. El primer reclamo, si falta una lista, tiene que ser directamente a la mesa. El primer reclamo. No hay que enojarse ni pelearse con nadie. Hay que ir y decirle, mire, quiero votar una lista que no está ahí. Y no está. Exactamente. Ahí va. Y después, si no hay solución, nos llaman inmediatamente. Nosotros alguna solución le vamos a contar. Seguro. Que ese día ustedes van a estar en el local de la Coordinadora. Sí. Sería un lugar a decir, bueno, cualquier problema, llamen para ahí. Se llama la Coordinadora, va a haber uno o dos compañeros allí, dos compañeros. Yo no voy a estar, pero porque voy a andar en los circuitos, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos, vuelvo a insistir, digamos, lo primero que hay que hacer, siguiendo lo que planteabas tú, hay que reclamar en la mesa. La mesa tiene obligación de ir reponiendo las listas en la medida en que se van... Reglamentación se van... nueva, o sea, no digan que otra vez se le pasó y no los ayudaron. Exactamente. Ahora tienen que hacerlo. Y cuando no hay solución ahí, inmediatamente al 2403-6559. Decilo de nuevo. 2403-6559. Hay otro teléfono en línea que no me acuerdo en este momento. Pero apunten ese, con ese hay que insistir. 2403-6559, y ahí nosotros le vamos a buscar la vuelta. Bueno, dice acá Juan Carlos, entrando al equipo de los jubilados ahora... Para la Coordinadora, ¿cuánto tiene que ser la jubilación mínima en pesos? Abrazo al Pepe. 45 mil pesos por jubilado. Bueno, un punto muy... Vamos muy a aclarar importante. Una cosa, digo, ya que estamos en ese tema, y les robo otro minuto. Uh-huh. Hasta que me echen, ¿no? Nosotros no estamos planteando que entras en el BPS y al otro día tenés este aumento de jubilación. Eso no depende solo de la representación de los jubilados. Hay que dar esa pelea, hay con qué dar esa pelea, y hay que apuntar a que eso salga. Es perfectamente posible, económicamente es posible. Eso es importante, que es perfectamente posible. Exacto. Porque la idea es decir que no se puede. Ahí va. Y mienten. Es posible. O sea, hay una cosa. Mienten los que están metidos en el tema del BPS y dicen que no se puede. Uh-huh. Y los que dicen que no se puede, pero es por desconocimiento, es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Es por. Claro, no saben. Claro. Pero nosotros la pelea esa la vamos a dar. No se va a llegar de un día al otro. No se va a llegar de un día al otro. Se precisan unos años para ajustar. Pero se puede ir a ese mínimo jubilatorio que le garantice a los jubilados dignidad y autonomía. Muy bien, Pepe, gracias por haber venido hoy, y por supuesto de aquí al domingo vamos a estar insistiendo con sobre todo la información para que la gente se haga de la lista. Gracias a usted por la invitación.